Porque hoy en día la canasta básica alimentaria está evaluada en arriba de los 70 mil pesos. O sea, que esos números son increíbles. Para eso hay también una protesta, porque con los alimentos, con la comida, no se jode. Uh-huh. Entonces, para eso tenemos en línea ya para conversar a Marina Hosky. Ella es Coordinadora Nacional de la Dignidad, Secretaria de Mujeres y Diversidades del UTEP. Bienvenida a Ciudad Campo, Marina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por difundir y por plantear estos debates en la radio. Hoy se dio este movimiento que de alguna manera es de protesta, pero a la vez también es de sensibilidad, ¿no? En cuanto a los alimentos. Sí, exacto. En realidad hoy fue el segundo día de plan de lucha. El martes pasado movilizamos fuertemente, hicimos una conferencia de prensa frente a la COPAL, la coordinadora de empresas productoras alimenticias, que nuclea a las empresas más grandes, a más de 3.000 empresas, pero a las 30 cámaras más importantes de producción de alimentos, las concentradoras, y hoy movilizamos y realizamos un verdurazo y un panazo frente a la Sociedad Rural Argentina. Sociedad Rural Argentina que se remonta a dos siglos, más o menos dos siglos de antigüedad, pero que fue partícipe incluso de la campaña al desierto y recibió 2.5 millones de hectáreas con el saqueo y el genocidio de nuestros pueblos originarios. Así que nosotros realizamos un verdurazo, se acercaron más de 5.000 personas, pudimos repartir alrededor de 10.000 kilos de verduras recién cosechadas en los cordones periurbanos de la provincia de Buenos Aires y alrededor de 500 kilos de pan. Realmente, tuvo un impacto muy importante y nos parece importante plantear el debate sobre quién produce la inflación, porque la inflación es muy dolorosa en el diario, en el cotidiano de cada familia argentina. Es muy dolorosa no poder acceder a la canasta, es muy doloroso ver que el salario mínimo vital y móvil está dos veces por debajo de la canasta básica. Y que en la canasta básica incluso no está lo habitacional, no están los alquileres. Entonces, como es muy doloroso, nos parece que los productores y las productoras, los pequeños productores, que también somos pobres, que también somos humildes, y más de 20 organizaciones que convocamos al verdurazo, tenemos que poner en juego el debate sobre quién produce la inflación, quién está aumentando el precio. Y obviamente son las concentradas, son los monopolios de la tierra, es la concentración de la cadena de valor de la producción del alimento, los responsables de la inflación, los responsables de la inaccesibilidad de los alimentos en la mesa de los argentinos y las argentinas. Ahí, Marina, te quería preguntar por qué justamente cuando ya llegó al debate y que se prestó en los medios, en el propio gobierno nacional y demás, cada tanto el presidente o diferentes funcionarios nombran a la economía popular, ¿no?, como una posibilidad de salida, pero lo que se va notando un poco en la práctica es que eso no se materializa, esa intención, como para hacerlos verdaderamente protagonistas a estos movimientos populares y que realmente producen pensando en el pueblo y de la forma más sana también. ¿Cómo la ven ahí? ¿Qué es lo que está faltando que el Estado no está apoyando? En principio es esto, justo en el momento que se produce el debate sobre planes sí y planes no, discusión absolutamente transitada y ya abandonada por los movimientos populares. Nosotros trabajamos incluso la tierra con esos potenciar trabajo, con eso que llaman planes sociales, producimos una riqueza que no se ve, una riqueza que es apropiada por los grandes tenedores de capital y de tierra. Entonces, sí es una deuda pendiente, decimos la deuda es con nosotros y nosotras, obviamente, porque es una deuda pendiente nuestra participación económica en el país, la incorporación de nuestro sector dentro de las estrategias de planificación productiva. Por eso nosotros venimos impulsando la Empresa Nacional de Alimentos, una herramienta que realmente resolvería la cuestión del federalismo en la producción y la incorporación de pequeños productores, la regionalización de la producción de alimentos y el control a partir del Estado público de esa empresa nacional, el control de esa cadena de valor y por tanto la producción de un precio accesible para todos y todas y no de un precio que tenga que ver con la exportación y que tenga que ver con la especulación de las grandes empresas transnacionales. Entonces, la salida para nosotros y nosotras, y desde la economía popular lo decimos, es la Empresa Nacional de Alimentos. Es la construcción de esa empresa nacional, que bueno, sí, hay incipientes gestualidades respecto del gobierno nacional en relación a la empresa nacional, pero pensamos que falta mucho por desarrollar. ¿Cuáles fueron las organizaciones que acompañaron a este panazo y verdurazo? Y fueron más de 20 organizaciones. En principio la convocatoria la hizo el espacio político dentro del Frente de Todos, Movemos, que la integran gran cantidad de organizaciones, entre ellas el Movimiento Popular La Dignidad, delegados sindicales del SUBTE, la agrupación Germán Abdala, el Espacio Puebla, y después por fuera, Liberación Popular, la Paritaria Social y Popular, bueno, me voy a olvidar de varias porque son un montón de organizaciones. Y dentro de estas organizaciones, los productores, los pequeños productores, que construyen en algunos casos la vuelta al campo en el cordón periurbano de la provincia de Buenos Aires y que siembran y realizan su producción a través del cuidado, de abrazar la tierra y de volver a la estrategia de la agroecología, produciendo alimentos realmente sanos y no incorporando esto que sí cotiza en bolsa, que son los venenos agroquímicos que le meten a los alimentos para poder producir más y dañar más a nuestro ambiente. Bien, Marina, y bueno, está clarísima la posición ahí y la propuesta. Y en sí, hoy en día, en términos concretos, ¿qué se le está pidiendo el gobierno, por ejemplo, en materia de precios, en cuanto a tanto las verduras como los panes, como, bueno, todos los alimentos que son totalmente fundamentales para la vida cotidiana en Argentina? En principio vamos a apoyar cualquier dinámica. Hay dos operaciones en esta declaración que hacemos, en estas movidas que hacemos. En principio sabemos cómo se forman los precios en la economía argentina. Y tiene que ver con un precio mayorista a nivel exterior. O sea que la cotización en bolsa y la cotización, por ejemplo, del trigo, por causa de la guerra, impacta en el bolsillo directamente en la capacidad de acceso a la harina de los panaderos y de la mesa de los argentinos. Entonces, nosotros pensamos que tiene que haber un precio específico para el mercado interno y que tiene que haber una cantidad de producción, un volumen de la producción que sea destinado al mercado interno con un precio accesible a todo el argentino y obviamente un fortalecimiento de las exportaciones que tienen que ser controladas, que no podemos exportar todo, que tiene que haber un tope a la ganancia. Entonces, esperamos la sensibilidad de los que se la llevan siempre, porque son los grandes beneficiarios de subsidios, son los grandes tenedores de créditos, son los grandes jugadores de nuestro país, de una deuda impagable e inmoral del gobierno anterior, pero también de la dictadura militar y también del menemismo. Todas estas empresas son las mismas de siempre y que inmoralmente se llevan lo que ganan y se fugan lo que ganan al exterior. Entonces, las políticas que estamos reclamando contrabando es en principio el control de las exportaciones, el tema de, obviamente, repensar las retenciones de exportación. Esto generaría como un ámbito de desarrollo del mercado interno importante. Después, la construcción de una canasta básica de alimentos que sean a precio de costo, que sean cercanos y accesibles. Obviamente, el control del precio mediante el control de la comercialización. Y por otro lado, la creación de la Empresa Nacional de Alimentos con la dotación de logística, de herramientas, maquinarias para poder avanzar en la producción a escala de los pequeños productores, que en general son saqueados con lo que les pagan estas grandes productoras de alimentos, estas grandes hegemonías en la producción de alimentos. Así es. La verdad que es tan necesaria las transformaciones que, bueno, que por lo menos podamos asistir a que alguna de ellas se den. Bueno, Marina, muchísimas gracias por estar, por pasar, por prestarnos tu voz, por traernos la protesta acá a esta radio. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la difusión, por el compromiso, y sepamos esto, el pueblo organizado va a salir a bancar las políticas que lo protejan, las políticas que lo beneficien, las políticas que abracen la comida de los argentinos. Decimos una y otra vez que el alimento es un bien social y no una mercancía con expectativa de especulación. Así que agradecemos fuertemente esta difusión que están haciendo. Que así sea, Marina. Marina Yasky, Coordinadora Nacional de la Dignidad, Secretaria de Mujeres y Diversidades de la UTEP, pasó por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Muchas gracias. Gracias.